Bueno, contame, ¿qué están haciendo acá en la plaza, en el acampe? Bueno, yo soy Sola Eileen Ibáñez, representante de la Mesa de Juventud de Movimiento Nacional Surge. Estamos acá por los 2000 días de Milagro, presa política. Vamos a hacer un acampe de 4 días hasta el viernes movilización. Y nada, pidiendo justicia por Milagro, que ya son muchos días y años los que está presa injustamente, con Morales ahí en el gobierno. Y están haciendo además, están recortando. Estamos haciendo carteles, vamos a estar pegando carteles y vamos a hacer intervenciones artísticas con extensiles. Bueno, vamos a hacer carteles y estamos acá con los compañeros y compañeras. Vamos a estar todos los días aguantando acá por Milagro. Gracias.